アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicos, chicas, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Nexus, la número uno y nada más. Muchísimas gracias, las chicas al poder, los al martes, muy excelente, saludos a todos los chicos. Iba a decir que sé, ¿verdad? De Discord, muchísimos saludos y besos, por supuesto. También a los chicos de Facebook que ya se están reportando. Muchísimas gracias. Gracias por estar encima de la poderosísima Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Cómo que no? Híjole, chicos, les tengo noticias. Muchas noticias, muchas novedades que vamos a tener en agosto. aquí en... Se escucha más fuerte el fondo, ok. Perdón. Gracias, mi querido Jorge Ávila. Muchas noticias, muchas novedades que vamos a tener aquí en Radio Anime Nexus. Gracias. Gracias, DJ Lili. Muchas novedades que vamos a tener aquí en Radio Anime Nexus. Ahí está mejor. A ver qué tal. Es que estoy un poco alejada. Micrófono ahora. Así, muchas novedades en Radio Anime Nexus. Porque aquí en... Gracias, mi querido Jorge Avilán. Porque el siguiente mes, en agosto, precisamente el 3 de agosto, pues Radio Anime Nexus estará cumpliendo 14 años al aire. Ok, así es, 14 años al aire, pues estará cumpliendo nuestra querida madre Radio Anime Nexus. Va a cumplir 14 años el 3 de agosto, pero pues lo vamos a estar celebrando aquí en Radio Anime Nexus, pues los locutores, todos junto con ustedes, con grandes eventos, pues estaremos celebrando todo el mes de agosto. Así que no se pierdan, ¿qué onda? Hola, chica. Y pues Chris dice, hoy tuvo un sueño llamado Alianza Anime. Auspiciado, dice, por DJ Yaoma, fue tan hermoso que en este San Martín se hizo realidad. Wow. Gracias por eso. Y Jika y Infinito, comenta. Muchísimas gracias. Saludos, robótico. ¿También están altos? Sí, los efectos siempre han estado altos. Ok, gracias, mi querido Jorge Ávila. Muy bien, pues vamos a tener varias dinámicas, vamos a tener programitas especiales. Entrevistas también va a haber aquí en Radio Anime Nexus. Así que pues estén muy, muy al pendiente. Saludos a Pablito BS también. Yo también por mi parte pues ya tengo una serie de programas especiales que vamos a estar llevando a cabo aquí en el horario de Alianza Anime. Oh, Héctor, hola, qué milagro. Hola, DJ Yomar, sí, llegué pronto para escuchar tu programa. Saludos. Bueno, pues ya les estaremos comentando todo esto alrededor de estas dos horas que, pues, ustedes serán todos míos y yo seré toda suya. Ok, Kurama 30, buen San Martes, chica, y muchísimas gracias. Y un saludo a todos los RAN escuchas peruanos. Hoy cumplimos 199 años de independencia. ¡Wow! ¡Qué padre! Pues muchas, muchas felicidades. Y arriba Perú, por supuesto. Ok, pues hoy tenemos un tema del día bastante interesante. Ahora sí hice mi tarea y les preparé un tema del día interesantín. Ay, ya dijimos que hay que buscar música para presentar tema del día, acuérdense. Ok, hoy presentamos... ¿Cuál es el anime más antiguo, viejo, que has visto y por qué lo viste? Hoy, este es nuestro tema del día. Hoy presentamos ¿cuál es el anime más antiguo o viejo que has visto y por qué lo viste? Coméntanos esto el día de hoy, por favor. Coméntanos cuál es el anime más viejo, más antiguo que viste y por qué lo viste. Te recomendaron, fue una apuesta, lo encontraste por casualidad. En fin, coméntanos cuál es el más antiguo que recuerdes. Y pues comentemos eso el día de hoy. Ok, saludos a Pablito BS. Una linda playlist para poner imágenes perver. Ok, pues muchos saludos a todos los chicos de Facebook, de Discord, de Twitter también, que por ahí nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Por supuesto, ahí andamos en Twitter también. Agreguen a arroba AnimeNexus o arroba DJ Yaome. También andamos por ahí muy al pendiente de todas las redes sociales porque va a haber ahí algunas dinámicas, chicos. Ok, vamos a comenzar este San Martes de Alianza Anime pues con algo, un toque de jazz, ¿qué les parece? Un toque de saxofón, algo así, algo para entrar en ambiente. Ok, vamos con este tema que escuchamos la semana pasada, pero me encantó y dije, hay que repetirlo. Roll With You, vamos a escucharlo, de Kaori Kobayashi y Chino Yamba. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. Comenzamos. With you, take one. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Ay, pues ya regresamos, muchísimas gracias. Qué manera de comenzar el programa, sí o sí, damas y caballeros. Qué chula. Qué chula manera de comenzar el programa. Me encanta el saxofón, el jazz. Es uno de mis temas también, de mis géneros musicales favoritos, y por supuesto que lo puedes pedir aquí en Radio Anime Nexus. Somos amantes del jazz japonés, por supuesto, jazz asiático, nos encantan todo eso. Saludos a John Moxley, saludos DJ Ome, primera vez escuchando tu programa. Hola, muchísimas gracias. Con ese saxofón se nota que está bueno tu programa. Pues esperemos que sí, muchísimas gracias. Satanás, mi queridísima, chula, hermosa y sensual. Gracias, DJ Ome. Ahí dispense el saludo tardado. No creo que se me olvidó, que me olvidé de usted. Ya está aquí su demonio favorito, el Consen. El demonio Consen. Violet Evergarden, perdón. Dice, saludos, buenas tardes, bienvenido, un gusto escucharte, DJ Ome. Muchísimas gracias. Burro, yo estoy preparando para la tercera derrota consecutiva. Pues creo que ya fue, ¿no? Bueno, pues sí. Ok, ¿quieren un versus? Discord versus Facebook. ¿En serio, Discord? ¿En serio otra vez quieren enfrentarse a los de Facebook? No lo sé, chicos. Ya no sé. No sé si sea buena idea. Pues ya ven que quedaron bien feo. Sí. Los patearon muy feo la semana pasada. Así que no sé qué tan bueno sea que pues otra vez, ¿no?, anden ahí con lo de Discord y el versus. Pero pues si ustedes quieren, adelante por mí, no hay problema. No hay problema. Bueno, vámonos con el tema del día. Pa, pa, pa, pa. Oh, muy buena audiencia el día de hoy, chica. Así, bueno, vamos con el tema del día y pues ya les comento las novedades que vamos a tener aquí en Radio Anime Nexus para celebrar pues nuestros 14 años al aire. ¡Qué bárbaros! 14 años y el próximo año los 15 años de la RAM. Imagínense. ¿El sensei le dará sus 15 años a la RAM? ¿Cómo será eso? ¿De qué color? ¿Quiénes serán los champanes de la RAM? No lo sé. Puede estar interesante. Ok, tema del día. ¿Cuál es el anime más antiguo, más viejito que has visto y por qué lo viste? Este es el tema del día de hoy. Jorge Ávila, buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadrito. Marquitos Gómez, buenas tardes, mi estimada DJ Yaome. Es interesante este tema del día. Pondré a funcionar mi memoria para recordar. Adelante, por favor. Ricardo Lema, ¡qué milagro, mi querido Ricardo Lema! Tiempo sin leerte, pero qué bueno, estás de regreso. Muy buenas tardes, noches, Sensei Yaome. Ay, gracias por eso. ¿Cómo has estado? Espero que bien. Con respecto al tema, comentaré de forma casual. El más antiguo que he visto es el todopoderoso y sensual Mazinger Z. El motivo es que me dije a mí mismo, ¿y por qué no? Veamos, ¿por qué es tan amado? Y entonces lo vi. algo majestuoso y hermoso con forma de robot, y entonces comprendí por qué es tan amado y el resto es historia. Saludos a Oma y suerte con tus discípulos. Qué lindo, muchísimas gracias, querido Ricardo Lema. Ya no te desaparezcas, Ricardo Lema, y menos en el aniversario de la RAN. Pablo B.C., recuerden, no se vale decir la Blue Gear. ¿Sigues con eso? Ya no se echa, qué mala onda. Por aquí en IRC, que IRC, oh, perdón, Discord, dicen... Si sí, queremos otro duelo, con honor hasta el final, dice el burro. Si sí, queremos otro duelo, lo importante es divertirse y escuchar buena música en compañía de todos ustedes. Dice, yo me por el honor. Vale, pues va a comenzar Facebook ahorita entonces. Kurama 30, dice, yo me el anime más antiguo y primero que vi fue Maison y Kuko de Rumiko Takahashi. Durante la secundaria y andaba muy enamorado. Uy, pues pon imagen ahí, porque no conozco ese anime. Violet de Evergarden, el anime más antiguo, Kitaro, el niño fantasma, por su OP lo vi y me gustó mucho. Ok, pues hay que compartir la música, ¿no? También pidan su opening, su ending. John Moxley, a mí me recomendaron la radio y no me imaginaba que tuviera mucho tiempo interrumpidamente al aire online. Así es, mi querido John Moxley, pues Radio Anime Nexus es de las radios más antiguas, pero de las más reconocidas y de las que más han permanecido al aire ininterrumpidamente. Burro, a mí me recomendaron la radio. Ah, ok, sí, ya tiene sus años. Y pues sí, generalmente los radios online fueron a lo máximo 4 años. Aquí tenemos un buen líder nosotros. Y por supuesto, unos grandiosos RAN escuchas. 3.15. El anime más viejo que vi fue Astro Boy. Quizás fue esas retransmisiones que luego había por la TV. No me arrepiento y me la vi, porque la verdad no había otra cosa que hacer, ya saben. Hashtag estamos oldies. Mundo Anison, llevamos saludos cordiales desde Ate, Perú. Muchísimos saludos. Gracias por la sintonía. Ok, vamos con más comentarios. Y pues nos vamos a tema del día. No es cierto, pedo musical. Carlos Pinto, he visto muchos animes viejos, pero los vi por pura pasadita. Pero recuerdo haber visto la versión anime de La Pequeña Lulu. ¿En serio? ¿Hay una versión anime de La Pequeña Lulu? Eso no lo sabía. Yomeki, saludos DJ Yome. Día de hoy con la oportunidad de escuchar el programa. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Yomeki. Miguel Vargas, saludos mi estimada y querida DJ. Hoy los peruanos estamos de aniversario, estamos de fiestas patrias. ¡Qué feliz! 28 aniversario, mi querido Perú. Wow, qué padre, pues muchas felicidades, Perú. Ok, vamos con más. Bueno, el último comentario ya para irnos a bloque musical. Para el tema del anime más antiguo que fue Match Go Go Go Spare Race, mejor conocida como Meteoro. Ah, cuya primera emisión fue alrededor del año 1967. Obviamente yo lo vi como a los 8 o 9 años quizás. Y lo vi porque siempre me llamó la atención los animes y caricaturas. Además de que Meteoro era muy divertido y emocionante por las carreras de autos y la habilidad de protagonizarlas, de ser el protagonista al volante, perdón. Ok, bueno, pues vámonos con bloque musical. Este va a ser combinado. Y ya después de este comenzamos con el versus. ¿Les parece? Excelente. Por eso me encantan mis queridos RAN escuchas, porque siempre están de acuerdo conmigo. No es cierto. Ok, vamos con el pedido de Marquitos Gómez. Vamos con tu pedido, mi querido Marquitos. Seguido del tema de Max DMR. Y terminando este bloque musical, pues con el pedido de porque lo tenía de mi estimado Chris 15. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. Hoy 28 de julio del año 2020, día 396 de la pandemia, y seguimos encerrados. Son las 7:30 minutos, hora México, y Alianza Anime sigue al aire rumbo a los 14 años. Jikai, vamos con esto y enseguida volvemos. を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭から結論それが我が演歌メイラ 私たちを連れて行くこの道を選んで信じて夢見ていたから、たとえ未来不確かでも走り続けるとね、いつかたどり着けたいこの夢を見させて Train. Yo quisiera disfrazarme de algo sexy esta convención y no puedo.No me atrevo, y es que la comida rica es mi obsesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me gustan tanto las garnachas, a toda hora del día las quiero comer. Quesadillas, tachas, gordas y burritos, ricos sopes con su quesillo, tlacoyos, papamazos calientitos. Dieta nunca haré, no las dejaré, aunque sean grasientas son lo mejor. Garnachas de obsesión. ¿Todavía tiene de chicharrón? Sí, güera, pásele. Él es el maestro Ricardo Silva. Y nos estará acompañando el domingo 2 de agosto a las 9 horas México. Tenemos una cita, no faltes. El cielo resplandece a mi alrededor. Ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anue Nexus. Así es, lo acaban de escuchar muy bien, entrevista con Ricardo Silva, este gran intérprete pues de grandes canciones de música anime. Pues va a estar aquí en Radio Anue Nexus, chicos, para que no se lo pierdan el próximo 2 de agosto. Pongan la alarma para que les avise y pues no pierdan detalle de esta gran entrevista con motivo del 14 aniversario de Radio Anime Plus. come frutas y verduras, escucha ve y vive el anime. Ok, continuamos. Y sí, acabas de escuchar también esta parodia de Sakura y las garnachas. Me encanta, disponible en YouTube, por supuesto. Ok, muy bien, así que quieren versus Facebook, versus Discord. Alright, pues acabando este bloque de comentarios, iniciamos el duelo. Así que vayan alistando sus armas, queridos caballeros y damas, con sus mejores pedidos musicales, pues veamos quién gana. ¿Será que hoy es el día que Facebook se lleva por tercera vez el título a los pedidos musicales más prendidos? ¿O será que Discord le arrebate el título? ¿Qué pasará? Enseguida lo sabrás. Mande por ahí, escuché mi mención. Akari-chan, hi, hola jefecita. ¿Cómo está Asté? Bienvenida. Ok, Beta Eddie dice, oh rayos, sí tendré que poner mi cabeza a rodar porque no recuerdo. Recuerda, Eddie. Por cierto, el tema del día de hoy es... Hoy presentamos... ¿Cuál es el anime más antiguo, viejo, que has visto? ¿Y por qué lo viste? Hoy presentamos esto en Alianza Anime. Nuestro tema del día... Jorge Ávila, nombre otra vez, quieren perder, digo, luego se viene la goleada. ¡Órale, Jorge Ávila! Incendiando el infierno desde tiempos inmemorables. Dice, ¿de qué color será el vestido? ¿Quién sabe? Pues el sensei ahí va a organizar los 15 años de su hijita, la Ran. Giancarlo, saludos, DJ Ome, hoy es fiestas patrias en Perú. Sí, ya me comentaron. Muchas felicidades, mi querido Giancarlos. ¿La comadre será una chambelana? No, porque la radio es femenina, así que va a haber chambelanes hombres, ¿no? Miguel Vargas, el video más viejito que vi fue Astro Boy. Fue para ver los inicios de los animes o ver sus inicios e investigar un poco más del tema. Bueno, ok, gracias. Jorge Ávila, ¡uy, super comentario! ¡Vaya! Kimagure Orange Rat, un anime que salió el 6 de abril de 1987. Ándele, pues como saben, pues en los años del 2013-2014, a mi punto de vista, fueron los años que empezó más el auge de los géneros de tipo ecchi. Más bien yo lo noté así, pues la verdad, como me dejó de interesar el ver anime principalmente, porque luego ya sabías incluso lo que pasaría en el anime, y la verdad, a mi pesar, se me hizo muy monótono. Hasta que en estos días empecé a escuchar un género de música que se llamaba Vaporwave. Y como fue por YouTube, tenía un GIF de fondo, cual me llamó la atención porque tenía un anime antiguo y me llamó la atención. Entre tanto spam, logré dar con el nombre y así fue que encontré Kimagure Orange Rat. Y a decir verdad, no me percaté que era tan viejo hasta que lo empecé a ver, y como no descargarlo pirata, digo, todo bien original por acá, y me fijé que estaba doblado al español, pero al español de España, jolines tío. Pero al final terminé viéndolo con subtítulos, la verdad fue un gran cambio. Lo hago con este tono de voz para que sientan la emoción que Jorge Ávila quiere expresar, ¿eh? Terminé viéndolo con subtítulos. La verdad fue un gran cambio al estilo de animes que pensaba en esos años. Y por lo regular prefiero ver un anime viejo a un anime actual. Oh, muchísimas gracias. Excelente. Muy buen comentario. Ok, Giancarlos, DJ yo me puse el capítulo más de Cell Monster X. Escandalosos, no lo vi. Jorge Cram, ¿cuántos Aome dólares tenemos que gastar aún, comadre? ¿Cuántos enfrentamientos más quiere que ganemos? Pues yo no quiero. Aquí es Discord el que los pide, de hecho. Beta Eddie. Pues en mi caso he visto 5 animes relativamente viejos, pero solo he visto 3 animes completos. Y uno ya lo dijeron, Mazinger Z. El otro es Meteoro y el último que sí llegué a ver así muy viejo es Astro Boy, que me lo vi completo y fue excelente. Del cual no me arrepiento de haber visto, del que no sé si lo vi completo, fue Tetsujin 28 Go, alias Iron Man. ¡Ah! 28. O sea que te puedo decir, son bien canijas esas versiones, ¿en serio? Pues lo voy a checar. Jorge Ávila, con razón no ganan, la comadre aún les dice IRC. Cállate, compadre, nadie lo había notado. Giancarlo, ya he visto los Power Rangers hasta Super Samurai, pero estamos con anime, me quedó Giancarlo. Jorge Ávila, la comadre, ¿verdad que sí, Ram, escuchas? Yo en mi mente, por supuesto que no, comadre, la cande, ¿qué dijiste? Yo otra vez, en mi mente, sí, comadre, no hay de qué preocuparse. Solo suelte al gatito, no le haga daño. Claro que no. Denis Martínez, buen San Martes, mi DJ. Respecto al tema, el anime más antiguo que he visto es Ashita no Yoe. Lo veía junto a mi hermano. Ok, muchas gracias por tu comentario. Y ya, Pablito, ves, está haciendo de las suyas. Ok, vamos aquí con unos inbox que tenemos. Camila Antares, que nos comenta. Hola, Ome, buenas tardes, aquí escuchándote, buena música. Ya vi el hundimiento de Japón 2029, ayer me hizo llorar. Pensar si eso sucediera, miles de vidas se perderían, así es. Bueno, muchas gracias por tu sintonía. Carlitos y man, hola jefa, perdón por llegar tarde. Qué bueno que llegaste, mi estimado, bienvenido. Pablito BS, ¿qué nos comentas? Eso es trampa, ¿qué es trampa? Yo no hago trampas. Muy bien, creo que ya está todo, ¿verdad? Perfecto. Ok, pues que comience el duelo musical entonces. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. Oh, Dios mío, pues ahí va la bendición para Facebook, la bendición para Discord. Quiero una pelea limpia, golpes bajos no se valen. Ok, pues mucha suerte a los dos equipos. Comienza este round con... Comenzamos con Facebook. Muy bien, duelo. Primer pedido musical. Ok, de Jorge Ávila vamos a escuchar Dance in the Memories. Oh my god, buen inicio de pelea, Creo el tema de Hayashibara Megumi. Vamos a escuchar pedido de Carlos Pinto Godoy. Y terminando este bloque musical de Sebastián Talero con el tema de The Scamba Love Lab Lovers. Pues vamos con estos tres pedidos musicales y que gane el mejor. Chica, y comenzamos duelo Facebook versus Discord. Comenzamos. I'm Hola, soy DJ Yaome y esto es Información que Cura. Científicos mexicanos han comprobado que los escuchas de Alianza Anime con DJ Yaome experimentan ciertos efectos secundarios después de 6 meses de escuchar la transmisión, como lo son cuerpos esculturales, cabello rubio, ojos azules, voz sexy y por supuesto aumento de estatura. Tomando esto en cuenta, ya es decisión tuya escuchar Alianza Anime o no. Nos vemos en la próxima cápsula de Información que Cura. Ya regresamos y qué bárbaros, ¿eh? Qué bloque musical nos regalaron los chicos de Facebook. Muy bien, muy buenas cartas. Muy bien. Lograron 122 de audiencia, pero ese fue su pico, ¿eh? 122 de audiencia, pero no lo mantuvieron. Recuerden que el chiste no es solamente que suba por unos minutos esta audiencia para ver quién tiene los mejores pedidos musicales, sino que permanezca. Así que en base a esto, pues su total fue de 119 ran escuchas, que fue el máximo de pico que alcanzaron al final de su bloque musical. Muy bien, chicos, pues ahora es el turno de los chicos de Discord. ¿Será hoy el día? ¿Será hoy el San Martes donde ellos logren ganar? Pues si quieren ganar van a tener que superar 119 de audiencia. Si logran superar esto y permanecer al final de su bloque con este puntaje de audiencia, pues ellos habrán ganado el duelo de hoy, el versus de hoy de Facebook versus Discord. Hay que recordar que pues Facebook ha derrotado a los chicos de Discord 2 veces consecutivas. Esta sería la tercera. No sabemos qué va a pasar. Ya aquí tengo los pedidos musicales de Discord. Buenos, muy buenos pedidos musicales también. No sabemos qué va a pasar. Pues mucha suerte a Discord. También vamos con un poco de comentarios. Por cierto, la próxima semana, para unirnos al 14 aniversario de Radio Anime Nexus, vamos a tener nuestro primer programa especial aquí en Alianza Anime. Va a estar compartiendo micrófonos conmigo, pues una rana escucha, Cintia Galaviz, mi querida Onechan, la chica que luego viene con la que hicimos el duelo de voz Moe versus voz sexy. Ella va a venir y pues vamos a estar aquí platicando de un tema que yo sé que les va a gustar muchísimo. Así que vamos a estar compartiendo micrófonos todo el mes de agosto con ustedes, mis queridos rana escuchas. Ya hablé con 4 de ustedes que me van a estar acompañando aquí, compartiendo micrófonos. Así que pues estaré al pendiente para escuchar estos programas especiales. Pues qué mejor manera, ¿no?, de celebrar a Radio Anime Nexus, pues transmitiendo con ustedes nuestros queridos RAN escuchas. Ok, vámonos con más comentarios. Qué rápido, son las 8:09 p.m. hora México. Qué rápido se pasa el tiempo, qué barbaridad. Pablito BS, oh sí, un nuevo martes ha llegado. Sí, hoy es ese día en el que me dejarás todas esas imágenes pervertidas que he estado publicando en Facebook, perdón, para poder alegrarse junto con todos nosotros de poder dar gracias a nuestra bella, hermosa, maravillosa, guapa y majestuosa. Ahora no dijo sabrosa. Kikyo-sama, oh sí. Sí, esa mujer que o me ama con locura desenfrenada y que la hace recordar cada semana que existe una chica tan elegante, noble, primorosa, mamacita, ya dijo sabrosota, mira, ricolina, que siempre estará ahí para cuando ella quiera disfrutar unas vacaciones solas en alguna playa, ¿por qué no? Ir a las aguas termales. Oh, Dios. Así es, hablamos de nuestra deslumbrante y linda diosa Kiki Osama, la cual es capaz de recordarles a Perverome ese lado oscuro que sigue negando porque ella es capaz de sacar a flote. Oh, sí, ahora sí, ya podemos continuar felizmente, comenta Pablo Bessi, qué bárbaro. Estimado DJ, yo te recomiendo un vasito de agua, ya dejé mi comentario. Oh, Dios, actualizo un poco mi comentario. Nos comenta Marquitos Gómez. Vale. Ok. Francisco Menchu. Qué milagro, mi querido Francisco Menchu. ¿Qué te has hecho? Dice, buenas noches, DJ Yome. ¿Qué aportar al tema del día? Los animes más viejos que vi en la TV fue Heidi y Doraemon. Doraemon. Cuando era un niño y no había nada del mundo del anime. Varios años después, por supuesto, por gusto propio vi La Rosa de Versalles, esa no la he visto. Lo único raro en la animación y el diseño de los personajes de aquellos años, porque uno no se acostumbraba al diseño y arte actual. Además, podría añadir que los animes viejos me generaban un cierto aire de nostalgia, porque muchos marcaron una época y dejaron huella en el mundo. Oh, ok, muchísimas gracias, mi querido Francisco Menchu, por tu comentario. Miki Vargas, dije yo, no sabía que te gustara tanto la comida. Pues sí, sí me gusta bastante comer. Pero lo que más me gusta es el helado, es mi postre favorito. Giancarlos, ya vi Ultraman Tiga en latino, solo algunos capítulos. Ah, ok, gracias Giancarlo. Ah, pero eso de la inclusión, comadre, al rato va a ser padrino. Mira nada más, esa es la interpretación de la comadre. Se va a National Geographic, sublime y única. Gracias, gracias, Jean Carlos. Yo he visto Ultraman Taiga en latino, solo algunos capítulos. Ok, muchísimas gracias. Oh, Dios. ¿En serio, Marquitos Gómez? ¿En serio? Ok. Bueno, ahorita regreso a tu comentario. Jorge Ávila, bien, comadre, sí, podemos. Nadie se dará cuenta, señor, que se pida soborno. Comenta Jorge Ávila, ya saben a quién golpear. Ok, vamos con los siguientes comentarios. Castellano Cap. Hola, DJ Yome, buenas noches. Creo que el que vi fue cuando era niño y fue Halcón, un anime de carreras Fórmula 1. Creo lo pasaban en Canal 11, antes de ser Canal 7. Y mi esposa dice que fue Candy. Y lo ponían sus hermanas. Ah, qué lindo. Gracias, mi querido Castenbow. Por cierto, mándale saludos a mi esposa Liz. Ok, creo que él es el único que me pide que le mande saludos a su esposa. Pues muchos saludos, señora Liz. Gracias por escuchar Radio Anime Nexus. Pues aquí Akari-chan nos comentaba de algunos animes. Nuestra querida Akari-chan, pues que ella ha visto, ¿no? En ver. Sí, encuentros que ya he estado platicando aquí en el Discord y se pierden los comentarios. Dice Akari-chan. Otras dos series antiguas que vi fueron Mahou no Tenshin, Cry Me Mami del 83, Mahou no Prince, acá conocida como Gigi del 82. Esa me la vi porque el año pasado me puse el reto de ver series de Mahou Shoujo antiguas. Oh, ok. Gracias, Akari-chan, por tu comentario. Aret nos comenta, yo recordé una más vieja que vi en su estreno, Kimba el León Blanco. Oh, sí, ese anime, ¿verdad? Que dicen que de ahí, ¿no? Se basaron para lo que fue el Rey León. La vida del Gonomo, creo que fue una obra que vi, eso no la he visto. Pues hay varias series, ¿no? Ah, Hayakutaku, ¿qué onda, compañerín? Dice, buenas noches, veo que no más escuchas para el maratón. Y aprendo el celular, la tablet y los laptops, chica. Se pasan. Dejen, reviso mi lista de animes que allá tengo. Hasta animes de los 60s. Wow, Akari-chan, si te gusta lo retro. Ok. Muy bien, pues vamos con el siguiente bloque. Cortesía de los chicos de Discord. Tienen que superar 119 de audiencia y mantenerla hasta el final de su bloque musical, ¿de acuerdo? Para ganar por el auto. Ok, bueno, vámonos. Vámonos con los siguientes pedidos musicales, cortesía de los chicos de Discord. Vámonos con el tema de... Basilic, vamos a escucharlo, pedido musical de Kurama 30. Continuar con el pedido de Violet Evergarden, el tema de Kitaro, el niño fantasma. Y terminando este bloque musical con Child's the World, pedido de Marianne, aquí de Discord. Pues vamos a escucharlo, mucha suerte, y este es el bloque musical cortesía de los chicos de Discord. Vamos a escucharlo y que gane el mejor. las mañanas a dormir se va. En la escuela de fantasmas no hay exámenes, verás. Divertido resultó. Gue, gue, gue, gue, gue, no, gue. Juntos cantemos hoy. Gue, gue, gue, no, gue. Gue, gue, gue, gue, gue, no, gue. En el cementerio se divertirá. Y la diversión, y la diversión, los fantasmas no se van. No muere niña enferma ya. Gue, gue, gue, gue, gue, no, gue. Juntos cantemos hoy. Gue, gue, gue, no, gue. Juntos cantemos. Ropa voy a planchar, todos los trastes voy a lavar, tu cama tenderé, sacar las manchas con jabón, es mi ilusión. Más de un año y sin trabajo encontrar, ya sin casa y sin tener que comer, y temiendo que del parque me iban a correr. Un día tu anuncio leí y encontré un sitio para vivir. Desordenadas, no sabían ni trapear, vivían en un mulada. Llegamos a un arreglo. Tu vida he de cambiar, tu corazón quiero conquistar, tu amo de casa ser, pues a tu lado ser. Ningún problema es tan duro, triunfaré, lo que valgo demostraré, junto a ti voy a estar. Abre tu corazón, yo sé que triunfará el amor, lo he de lograr. Chica, y pues ya regresamos, chicos. Excelente bloque musical, y hasta tema de Inuyasha, ¿eh? Mi querido Discord, ¿qué pasó? ¿Por qué iban a ganar hoy? Pues un máximo puntaje de audiencia fue de 104 ran escuchas. Con ese, pues fue su máximo. Y pues les ganas con 119 Facebook nuevamente. ¡Bárbaros! Ni modo, ni hablar. Ya no sé qué más hacer por ustedes, en serio. No lo sé. Ahí piensen en alguna estrategia, una limpia. No sé, pero el fue que muy buenos pedidos musicales tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues recuerda que estamos en el tema del día. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome. Todos los San Martes de Alianza Anime de 19 a 21 hora México. Ok, pues tenemos un super comentario. Hasta le voy a sacar foto a mi super comentario para que vean cómo es Marquitos Gómez. ¿Cómo es? De lo que es un super comentario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vean nada más. Aquí le voy a poner. Ahorita lo publicamos. Para que vean lo que es un super comentario. ¡Qué barbaridad! Ok. Ahí voy. Marquitos Gómez. Vamos a recordar un poco aquellos años dorados, aquellos animes que cumplen cerca de los 30 años, ¡ah, caray! Aquellos animes que me traen un grato recuerdo. Antes que nada, para evitar perder las buenas costumbres, empecemos primero con uno que muchos conocemos y mi estimado Domeki ya comentó, para Latinoamérica, Meteoro, de 1967. Este recuerdo haberlo visto en el canal 5 de México todos los días a las 7 a.m. Cuando tenía 6 años, hace 20 años. Luego recuerdo haber visto en el extinto canal 28, sigamos otro anime o caricatura como lo llamaban, cuando era niño, sin saber qué es anime, Zoids. Recuerdo aquel opening que decía, y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Recuerdo igual verlo en la TV abierta por allá de 1999. Igual Canal 5, uno de los primeros animes de mechas. Y hace unos años me enteré que este anime se estrenó el 9 de septiembre de 1999. Y yo de wow, lo vi en la primera emisión en latino. Imagino que muchos no desconocen este título en japonés. Tanoshi Munin Ika. Para Latinoamérica, los Momin recuerdan esta serie. Lleva cumplido 30 años y lo recuerdo por Canal 11 los sábados. Uf, qué buenos recuerdos. Y por último, he tenido el placer de ver Astro Boy de 1967. Porque una vez me pregunté cuáles son los más antiguos. Y pues, aunque no lo terminé, me quedé por el 61, porque no los encontré completos y donde lo veía ya no existe. Ya para finalizar, Dr. Sloan Aralé, de 1981. Yo lo vi en su segunda emisión, que fue en el 2001 en México. ¿Quién diría que este anime ya cumplirá 39 años? ¡Wow! Ya es todo un don anime. Y lo vi porque era muy divertido, con su frase de ¿qué onda? Hay más animes más viejitos como Hana no Koru Run, Ángel, Daña de las Flores, de 1979. Qué viejos recuerdos. Otro más que todos al menos una vez escuchamos, dice así: abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo aquí? Así es, Heidi, de 1978, y está lo que canta. Recuerdo haberlo visto cuando tenía 7 años. En fin, esto es todo por el momento, mi estimada DJ Yome. Vaya, y pensar que estos animes ya tienen unos 30 años. Hay más, pero realmente ya no recuerdo, y como van mencionando, poco a poco voy recordando y diciendo, ah, cierto. Excelente noche y felicidades, felices patrias para Perú. Un gran saludo. Wow, qué buen comentario. Muy bien, no has perdido tu toque, ¿eh? Me quedo Marquitas Gómez. Excelente comentario. Jorge Avila, ok, la comadre dijo sin golpes bajos, pero no dijo nada de mordidas. Qué bárbaro, Jorge Avila. Muy bien, ¿qué más nos comentan por aquí? Uno recupera la corona, comadre. Todavía no, pero vamos a dejar ese duelo para octubre. Ya cuando vamos a cumplir 11 años al aire, Alianza Anime. Dice, aún no recuperé la corona, comadre. Ah, pero la comadre, no voten por mí. ¡Pum! Perdió. Sí. Giancarlo, yo me invitaste a Ale de Lin para el aniversario de Anime Nexus. No. Bueno, yo no. No sé si alguno de mis compañeros la habrá invitado. Jorge Ávila, ¿qué? ¿Ahora sí, auto? No, hombre, tantos premios y apenas se le ocurre. Vamos a perder, comadre. Pero no perdieron. Giancarlo, yo he visto Thundercats en TVN Chile entre 2006 hasta 2008. Los Thundercats. ¡Oh! Se me veía televisión, ¿verdad? Giancarlo, yo he visto Saint Seiya por ETCTV Chile en aquellos años. Actualmente Saint Seiya regresó a ETCTV Chile. Hoy dio el capítulo 7. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Ah, pues yo estoy viendo Naruto por televisión abierta. No se pierdan Naruto y Pokémon en Imagen TV. Todos los sábados a partir de las 12 del día. Jorge Ávila, ándale, con tema de Inuyasha. A mí se me hace que fue soborno. Pues parece, pero nada. Yo no, yo lo dejo a la audiencia. Giancarlo, yo he visto Saint Seiya, Saga de Hades, en el disco pirata que compré. Ok. Aquellos años lo vi en subespañol y luego me compré en latino versión de DVD. Tanto en subespañol y la versión de DVD en latino lo vi en los capítulos completos. Comentan acá. Ok. Jikai, pues con más comentarios aquí de Inbox. ¿Alguien quiere más super comentarios? No, ya con eso está bien. Aquí nos comenta mi querido Carlitos Imán. ¿Qué onda, Carlitos Imán? ¿Qué haciendo? Uy, super comentario. Voy a enumerar todas, creo que solo mencionaste la serie más antigua que puedo recordar, la cual fue Tritón del Mar. ¿Esa cuál es? Esa ni siquiera la sabía yo. Y tengo 238 años, fíjate. Un pequeño que vive en la costa y que en un día descubre que es un habitante de la Atlántida. Pero no cualquier habitante, sino un radio... Ah, desierta. No cualquier habitante, sino el príncipe. Tiene como compañeros de viaje a un delfín una delfín blanca y una sirenita caprichosa con quien se la pasa peleando. Ya le ves que debe compartir al tirano, debe de combatir al tirano, compartir, ¿verdad? Que por obvios motivos lo quiere muerto. Esta serie en su momento pasó por Canal 5 y tenía acción y violencia que no se acostumbraba porque Tritón usaba una daga ardiente para defenderse. Arma que no era muy común para los héroes animados, pues en aquellos tiempos. Ya se movió este comentario. Pues en aquellos tiempos, los que usaban armas eran los malos en turno y el héroe se las tenía que ingeniar con lo que tenía. Imagínense. Esta y otras series como Princesa Caballero trajeron mucha polémica. No he visto esa, pero sería interesante, ¿eh? Tanto que entonces titular de RTC, la esposa del presidente López Portillo, según dicen, trató de boicotear las series niponas. Pues no tenía nada que ver con lo que otras productoras como Hanna-Barbera. Y pues el anime siempre ha sido pionero en mostrar cosas que no eran muy comunes. Con esto se da por presentado mi pequeño comentario de hoy. Gracias a Kiki Osama por traer a mí estos recuerdos. Amén. A ver qué nos comentan. Ah, esta no se vio en 1974. Creo que fue como teníamos un desfase de años. Es probable que el anime sea de la mitad de los años 60. Órale, muy bien. Vamos a ponerle un super like a Carlitos y Man aquí por su comentario excelente. Muy bien, queridos ranescuchas. Pues vamos ya con los últimos pedos musicales. Qué rápido, ¿no? ¿Cuál es el tema? Es lo de mi querido Farguero, saludos. Es el tema más viejo que has visto y por qué lo viste. Este es el tema del día de hoy. Muchas gracias, compadrito. Me anda aquí pasando un pedo musical que se me resistía. Ahorita vamos con Discord, ¿eh? Preparen sus comentarios. Si pueden, me los ponen en privado, de favor, chicos. Porque como estoy aquí en Facebook y en Inbox y todo eso, pues se me pierden ahí en la plática abierta. Se pierden con tanto comentario que hacemos. Pues después ya no sé dónde quedaron. Yo me miro otra vez Citrus, quizá ese anime es su anime en la audiencia. Listo, Citrus otra vez. Ay, tengo pendiente ahí videos de YouTube, pero que creen que mi canal me lo reportaron. Y lo peor es que fue un reporte de uno de mis videos de los reviews de Inuyasha, ya ven que lo hago. Pues ahí creo que una empresa japonesa, ¿sí?, hizo un reporte que estaba usando su contenido audiovisual o algo así. No me parece bien específicamente, ¿no?, que supuestamente utilicen. Pero pues me dieron ahí una multa de que en 90 días pues no puedo subir ningún tipo de video. En fin, pues el tema, ¿alcanzo a pedir canción? No, me quiero farguiros ya. Yo tengo pedidos atrasados. Gómené. Ok, pues vámonos con más pedidos musicales. ¿Y dónde están? Aquí está. Oh Dios. Muchos pedidos musicales, excelente. Muchas gracias, chicos. Déjenlos, colocamos por aquí. Dame tantito. Déjenlos, mando llamar. Ya saben que mis queridos pedidos musicales. Pues ya voy. Ah, el de Roy Mustang que estábamos bebiendo. Ya lo tengo aquí. Ponemos por aquí. Acuya. Y listo, chulada. Pues vámonos con estos pedidos musicales. Y enseguida regresamos. Oh, Dios. Vámonos con el tema de... Acá está. De Max de MR. Vamos a escuchar tu pedo musical. Desde el pedo de Miguel Vargas, Everything. Y terminando, este bloque musical con el periodista Ricardo Lema. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, que ya volvemos. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Shizuku ga shimiru Maestro Ricardo Silva. Y nos estará acompañando el domingo 2 de agosto a las 9 horas México. Tenemos una cita, no faltes. El cielo resplandece a mi alrededor. Ay, pues no se les olvide, el próximo domingo 2 de agosto a las 9 p.m. hora México, pues Ricardo Silva. Aquí en Radio Anime Nexus, uniéndose al festejo del 14 aniversario de esta gran emisora. Así que no se lo pierdan, chicos, compartan la información y pues vengan a apoyar y a festejar a Radio Anime Nexus junto con nosotros. Ok, últimos comentarios. El primero que Dragon Ball, de ahí que me acuerdo, Ranma y medio, después Sailor Moon, Super Cerdita, como no olvidar Shaman King e Inuyasha, que los pasaban por Canal 3. Actualmente están repitiendo Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon y Dragon Ball en el Canal 1, comenta mi querido Fargerus. Jikai, pues muchísimas gracias, chicos. Gracias por la sintonía. Yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias. No sin antes despedir el programa como se debe, ¿verdad? Y pues les recuerdo que el próximo San Martes 4 de agosto, pues también estarán dando inicio aquí lo que son las transmisiones especiales con ustedes, mis queridos Ran Escuchas, aquí en Alianza Anime. Comenzamos con Cintia Galaviz, que nos estará acompañando y compartiendo micrófonos con nosotros. Y después les diré quién son esos tres Ran Escuchas que después me van a estar acompañando, uno cada martes de este mes de agosto, para unirnos junto con ustedes pues a la celebración de Radio Anime Nexus. Ok, pues cambio musical, por favor, ya para despedir el programa. Gracias por la sintonía en este San Martes de Alianza Anime. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. También no se les olvide apoyar a Radio Anime Nexus en este su 14 aniversario, solamente aquí por ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Los esperamos el siguiente San Martes de Alianza Anime, en donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Un beso. Hasta la próxima. Los dejamos con el último pedido musical de la noche, Caramel Dance, para todos ustedes. Un beso. Sayonara.